No dejes de sentir, no dejes de escuchar. La escudería Pa'l Tender. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Si se puede decir buenas tardes, ¿no? Lamentablemente hoy abrimos el programa de la manera que nunca hubiéramos querido abrirlo. Falleció en la mañana de hoy el piloto Ramiro Tot, un chico de 11 años que se había iniciado hace un par de años en el karting, que tuvo un accidente el fin de semana en Varadero, en la categoría Procar, que le dejó secuelas irreversibles, un golpe en la cabeza que lamentablemente le formó un coágulo que no se pudo disolver y que lamentablemente también en la mañana de hoy, después de 48 horas de los mejores cuidados intensivos, dejó de existir. Una pena muy grande, un dolor inmenso para, me imagino, para su familia, para sus amigos, para todos los que estamos en este ambiente. Y quiero dejar bien aclarado, que es importante también, que contaba este chico Ramiro Tot con las mejores medidas de seguridad que existen en, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional en cuanto al karting, que tenía un casco homologado FIA de primera marca, que tenía un buzo de los mejores homologado FIA, que tenía un auto homologado como es un Tony Kart, tenía lo mejor, y esto fue un accidente. No vamos a hablar hoy en el programa, y por respeto a la familia, ni vamos a hacer conclusiones, a sacar conclusiones, ni a hablar con la gente entendida en el tema, ni con familiares, ni con padres de pilotos, ni con pilotos. Lo vamos a dejar para más adelante. Hay muchas cosas para analizar, pero las vamos a dejar para más adelante. Solamente me gustaría escuchar la reflexión de alguien que siempre está muy ligado al deporte motor por su trabajo, principalmente a los chicos. Lo he visto en muchísimos kartódromos en el país, que es el presidente de la Federación Metropolitana de Automovilismo, el presidente de la Federación Madisierras, hombre de la mesa directiva del Automóvil Club Argentino, que es don Oscar Milani. Y creo que me dicen que lo tenemos al aire. Don Oscar, ¿cómo le va? Buenas tardes. Daniel, ¿cómo anda? Decide cómo anda. Sí, estamos todos mal. Bueno, me imagino, y solamente en el programa de hoy me gustaría escuchar su reflexión sobre el tema, en este doloroso hecho que tanto ha golpeado a toda la familia del automovilismo y en especial a los que estamos en el karting. Es triste, lamentable, y es nada más que un accidente de estos fortuitos que uno nunca cree que llegan, y llegó, nos tocó, nos golpeó a todos, y quienes sabemos que hemos perdido un hijo en algún momento, lo doloroso que es esto para un padre, para una madre, para todo el deporte motor también, extensivo. Así que todo estaba bien, las medidas, todo, pero bueno, nos tocó, Daniel. Así es. Hoy he recibido el llamado de todos los directivos del Automóvil Club, de la CTC también, la persona de Hugo Mazzacane, que puso un sinfín de medios, todos, y esto no, como bien lo dice usted, Daniel, lo analizaremos, hablaremos, pero más adelante. Bueno, Oscar, le mando un fuerte abrazo, gracias por sus palabras. ¿Está viajando hacia San Luis con la FIA GT? Sí, señor. Bueno, que tenga un buen viaje y lo esperamos a la vuelta para un día hacer un programa con todo el automovilismo zonal. Vamos a hacer una redonda. Bueno. Le agradezco realmente, Daniel, el llamado. Sabe que tenemos un diálogo abierto permanente. Así es. Y he tenido un respeto por parte de usted y de su medio en todo momento. Es decir, tal vez en este caso sé que hay algún medio que por ahí se colgó mal, pero dejémoslos. Ya se irán dando cuenta cómo son las cosas. Hay gente que habló muy bien, explicó muy bien las cosas en radio, en televisión, pero bueno, son cosas de la vida y uno no, por ahí no las puede corregir, no las puede gobernar. Un cariño a usted, especial a su hijo, a su familia, a toda la producción y bueno, a toda la audiencia de su región. Daniel, nos estamos viendo. Le mando un fuerte abrazo. Ahí está Oscar Milani, el presidente de la Federación Metropolitana. Presentamos el programa comercialmente y ya arrancamos con toda la información. Estás en la escudería. Estás en la redonda 100.3. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochila, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, casa, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit. En la avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata, de Timberland, Merrell y Dash Patrick. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Toma las tarjetas en 6 pagos sin interés. La Escudería, mucho más que automovilismo. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata, alineación Balanceo y Frenos, neumáticos Carlos en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-B61-B19, neumáticos Carlos 6 y 39. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 421-9855, llama a Remise Futuro, anota 423-3185, Remise Futuro. Está haciendo servicio en Las Palmeras, cargue GNC y combustibles con su carga de gas, sume puntos y gane. Está haciendo servicio en Las Palmeras en avenida 72 entre 10 y 11. Jorge Bianchi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Se viene el TC2000, se viene la Fiat GT. Hay actividad el fin de semana. En Potrero de los Funes, un circuito realmente importantísimo en la República Argentina, que las hay que manejar muy bien. El peligro está metro a metro, rodeado de paredones, de contención. Pero evidentemente que este Potrero de los Funes no es para cualquiera. Lo dijeron varios experimentados, tanto del TC2000... la monomarca, Fórmula Renault, como así también todas las categorías que han corrido dentro de este circuito puntano. Tenemos el campeonato del TC2000, tenemos lo que va a pasar el año que viene con todas las categorías, cómo están trabajando, y fundamentalmente hay novedades importantes con respecto al rally mundial. Un rally mundial en Argentina, igual que todos los años, no, es distinto. Ford Sport, alquiler de autos para TC Moura, TC Pista Moura y Zonales. Llámalo a Leo al 15-41-14-545, a la Fortaleza al 456-4090. Tapas de cilindro El Rafa, de Rafael Espósito e Hijos. Preparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio. El Rafa ahora en la esquina de 38 y 139, teléfono 414-0153. Bueno, ¿qué es lo que no ves? ¿Y cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes para toda la audiencia. Bien, bueno, esperando un fin de semana con mucha actividad zonal en el Roberto Moura, categoría principal, el TC Platense, que prácticamente entra en etapa de definiciones ya a partir de esta carrera, donde el puntero del campeonato es Juan Iriar Urruti, y vamos a estar desarrollando todo eso durante el programa. Bueno, como hecho destacado, la presencia de Mauro Fonseca, por un lado. Exactamente. Y la no presencia, porque tiene el artículo 37 que le fue impuesto al piloto Juan Manuel Rodríguez, uno de los animadores del campeonato, que lamentablemente se baja debido a esta situación de lo que viene a ser la pelea. Y el más ganador de la categoría, creo. Así es. Viaja seguro y disfruta. Turismo Moscardini. Viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Turismo Moscardini. La opción de confianza en viajes. Juguetería Los Ángeles. Supermercado de inflables, juegos de mesa, peluches musicales. Juguetería Los Ángeles. Diagonal 73, esquina 64. El mejor precio. Parabrisas Plus. Cristales originales, polarizados, ploteos, alarmas. Tenemos láminas para cristales antirrobo. Ahora repuestos, accesorios y sacabollos. En 44, casi esquina 131. Teléfono 414-1600 y de 631 asterisco 1919. Jerónimo Roldán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. En el mundo del motociclismo hay confirmaciones, hay homenajes, hay retiros. Se viene el Gran Premio de Valencia, válida por la 18ª fecha y última fecha del campeonato de la MotoGP. Entre otras cosas, va a estar presente el equipo de San Carlos Gresini, va a estar presente Valentino Rossi, no va a estar Colin Edwards. Sí, va a estar perdón, la duda es de Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo. Se retira Loris Capirossi, bueno. La última fecha de Capirossi, sí. Exactamente. Bueno, muchísima información de la MotoGP. Y este en autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Ahora también service de Chevrolet y Suzuki en Avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4827. ¿Al mundo le falta un tornillo? No, Bulonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinarias y herramientas. Bulonera Baldoni lo tiene en Avenida 44, en 360. Y 161, teléfono 470-6186. Bueno, por si alguno, si alguien quiere asistir a lo que es el sepelio de este chico, de Ramiro Tot, esta noche a partir de las 21 horas, son velados sus restos en Basualdo, 257 entre Acasuso y Arcilla, en Villa Luro. Así que ese es el lugar donde se han, por las que se ven las redes sociales, tanto Facebook como también muchos mensajes de Twitter, la gente del karting se va a estar haciendo presente. Repito el lugar, Basualdo 257, entre Acasuso y Ercilla, ahí van a ser revelados los restos de este chiquito Ramiro Tot. Ferretería y repostería La Positiva en 20 esquina 38, promoción látex interior y exterior 29 pesos con 90. Encontrá todo en Ferretería La Positiva de Dieguitos Buffy, lunes a sábados de 8 a 19 horas, domingos hasta las 18 horas. Móvil gas, obleas y prueba hidráulica en el de inyección electrónica de última generación, equipos de GNC de presión positiva, inyección multipunto. Móvil gas 13 y 527, teléfono 482-9503. Bien, lo informaste, Daniel. El TC2000 va junto a la GT en lo que hace a Potrero de los Funes, una carrera internacional. Es la última del año. Ya mañana vamos a dar a conocer más o menos cómo viene el panorama, las marcas, los pilotos y cómo está el campeonato que se termina en la República Argentina como el año pasado. Lo que hace el TC2000, el Toyota Tino Argentino marca la diferencia. Faltan dos competencias, la de Potrero, y ya después me voy a detener con el premio Coronación del TC2000. Pero en definitiva decía que el Toyota Tino Argentino, con Matías Rossi y Mariano Wagner, están punteando la misma, y es exigua la cantidad de puntos de uno a otro. Ojo, atención, hay cinco postulantes que tienen la posibilidad de campeonar en esta temporada 2011. Matías Rossi, 166 puntos con 50. Mermó su producción de números en las últimas carreras el piloto del Viso, y el que adelantó y realmente mejoró mucho es Mariano Wagner. Qué lindo año, ¿no? Mariano Wagner, sí, en el automovilismo argentino. Tiene 162 con 50. Prácticamente 4 puntos la diferencia. El tercero, que también tiene la posibilidad del campeonato y con la marca Honda, el Leonel Pernía, 159,50. Cuarto está Pechito López con el Fiat Línea Competición, 128 puntos. Quinto, Emiliano Espataro con otro Fiat, 125. Sexto, con el Chevrolet Cruz, Guillermo Bortelli, 109 puntos. Séptimo, Agustín Canapino con el otro Chevrolet, 105 puntos. Octavo, Silva, 104. Fontana tiene 91 y está noveno. Y con 89 puntos está décimo Mariano Altuna. Y ahora me detengo con la última carrera. Bien sabido es, y lo dijimos ayer, Daniel, recurso de amparo que va, recurso de amparo que viene. Está complicado el tema del Coronación por las calles de Buenos Aires, 9 de Julio, Diagonal Norte y Avenida de Mayo. Por esto hay dos opciones para suplantar esta carrera. Uno es Buenos Aires, pero vos me dijiste que está el turismo carretera. Así es. Se complica la infraestructura de trabajo para el TC2000. Y la otra posibilidad es Paraná. Un circuito hecho a nuevo, remodelado todo a nuevo, la plaza es importante, están los entrerrianos ahí, como Mariano Wagner y toda la muchachada, para encarar la última del año. Quiere decir que si no va a Buenos Aires, dejo más atrás a Buenos Aires el autódromo, pero sí la postulación para Paraná. Martín Chef, comidas para llevar, 10 años atendidos por sus dueños. Delivery al 489-2121. Martín Chef, exquisiteces, horario de 11:30 a 15 horas y 19:30 horas a 20 horas. 54 entre 11 y 10. Número 756. Busca mecánica general del primer nivel, mecánica Folcini, todas las marcas, nacionales e importados, suspensión y tren delantero. Mecánica Folcini en 13, entre 71 y 72, teléfono 451-7110. Bueno, y hablábamos de la FIA GT de este fin de semana, y tenés en línea, Jorge, lo podés saludar a Ricardo Caíto Rizzati. Hola, ¿qué tal? que va a ser anfitrión este fin de semana allí en la provincia puntana. ¿Cómo te va, Caíto? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, sos de La Boulage, cerquito San Luis, pero evidentemente que estás muy cerca y vas a tener que trabajar y mucho. Volviendo al TC2000, y después quiero que me cuentes un poco sobre la FIA GT. Sí, vamos a estar de nuevo corriendo, por suerte. Los tres años que vino la FIA GT, voy a estar corriendo los tres. Es una alegría para mí, para, bueno, representar a mi país en una categoría mundial como es la FIA GT, y bueno, tratando de hacerlo de la mejor manera, ya que en el 2008 me quedé sin la posibilidad de subir al podio. Hoy estamos ganando por mucha excelencia, y bueno, mi compañero se toca. El año pasado lo terminé bien, en quinto, y este año, bueno, vamos por el podio, así que ojalá que se pueda dar. Contale a la audiencia cómo está el tema de la marca que vas a correr, el equipo, y cuándo estableces los primeros contactos. La prueba empieza el viernes a las 10 de la mañana. Hay dos entrenamientos. Adaptarse al auto, como mi compañero de equipo, adaptarse a la pista, que es la primera vez. Así que es un buen piloto el que me tocó, Bas Leiner, se llama, es belga y tiene muchísima experiencia, corre en fórmula y va muy rápido. Lo que me dijo él del auto es que no es el auto a batir, pero que estuvieron funcionando bien las últimas carreras, que pasado, anduvo bien el auto. Yo creo que podemos ir a pelear. Yo conozco bien la pista, me gusta y bueno, creo que hacemos una buena dupla para la carrera. Caíto, se entrecortó cuando dijiste la marca del auto. ¿Qué auto es? Es un Ford GT. Un Ford GT. Tiene 580 caballos, así que es una linda máquina. Bueno, y en cuanto a por qué te eligieron a vos, cuando se comunicaron con contigo, es por el tema de los buenos trabajos anteriores. Me imagino que viene por ahí la mano. Sí, fue por eso, nada más ni nada menos. En 2008, como te dije antes, venía ganando, había tenido unos tiempos en entrenamiento. El año pasado, con el Morcini estuve segundo, también en entrenamiento estuve entre los cuartos. Siempre anduve bien, así que lo que me dijeron, que se fijaron en los tiempos y bueno, también en mi experiencia afuera, que bueno, estoy acostumbrado a trabajar con los equipos de afuera, así que bueno, fue por eso, y es una alegría enorme para mí poder estar nuevamente en la FIA GT, así que ojalá que, como te dije antes, podamos tener un buen resultado y que me viene bien a mí en este año tan complicado que tuve. Creo que sería bueno tener un buen resultado. Bien, y hablando de complicaciones de este año, quiero pensar que vas a revertir todo para el año que viene. ¿Ya estás trabajando al respecto, Caíto? Sí, estamos trabajando fuerte para tratar de conseguir un buen presupuesto y poder elegir la mejor opción. Hay varias propuestas dando vueltas, pero bueno, siempre hay que seguir trabajando. No me quiero equivocar, quiero tratar de hacer las cosas. Surge algo estos días para terminar el año. Se entrecorta un poco la comunicación, Caíto, pero simplemente respondeme si optás por tracción trasera o tracción delantera el año que viene. Se nos fue. ¿Se nos fue? Sí, se venía complicando la comunicación. Pero bueno, creo que bueno, estás juntando presupuesto y no sabes si le va a apuntar al turismo de carretera o al TC2000. Las dos opciones son importantes para este gran piloto argentino. Maderera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos hidrantes para techos. Maderera El Terreno, ventas por mayor y menor, en Avenida 25 entre 512 y 513, teléfono 484-6741, mail madereraelterreno@hotmail.com. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución. Parrilla La Pasiva, carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos. Parrilla La Pasiva, ruta 215 entre ruta 2 y ruta 6, y el 602 asterisco 2419. Pensá en el verano. No pensá en tu pileta Mora Plus, variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plus, industria plástica, accesorios, filtros fijos y portátiles, pintura para tu pile, en 44 y 25, teléfono 479-1247. Bueno, se viene el TC 2000 Platense el fin de semana. El campeonato lo tiene como puntero a Cristian Pérez, el piloto de la ciudad de La Plata. Corre con un Ford Taunus del equipo de Ángel Puerto, tiene 109 puntos. Segundo en el campeonato está Roberto Pipi Ucha, hombre del Fiat 125, 79 puntos. Tercero, Miguel Aquilio, 71 puntos y medio. Cuarto está Centurión, Picho Centurión, el papá de Juan Manuel, Alfredo Picho Centurión, tiene 56 unidades. Los primeros cuatro del TC2000 platense, que va por una nueva fecha el fin de semana. Centerlub, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad, todas las tarjetas y débitos. Centerlub en avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. Todas las tarjetas, repuestos Fiat 137 en 137 y 43 y 44, teléfono 470-8300, GNC Gas Plat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, Esmerada Atención, Gas Plat en 66 y 150. Bien, vamos a hablar también de otro piloto que a nivel internacional ha cumplido realmente una excelente tarea como piloto argentino en el exterior, en la GT Open y con una Ferrari 430, siendo su compañero de equipo Alessandro Pierguidi. Un Juan Manuel Cochito López ha tenido muy pero muy buena tarea en esta categoría, ha ganado 4 competencias en esta temporada 2011, 8 veces estuvo en el podio y en la última la ganó José María Cochito López, el hijo de Cocho, que estamos esperando realmente que llegue a la República Argentina, de tener la palabra del chico argentino, como así también de su padre, que debe estar orgulloso, sí, de la tarea de Cochito López en lo que hace al automovilismo internacional. También está juntando presupuesto y esperando que le golpeen la puerta para ver a qué categoría va a ingresar el año que viene. Sí, lo escuché a Cocho López hablando de su hijo y hablando justamente del accidente de karting en C5N ayer. Realmente bien, hablando bien, realmente demostrando que tiene idea de lo que estaba diciendo, y sin lugar a dudas un hombre que está dentro de los fierros lo tiene que saber. Y estaba muy, era como que se le caía un poquito la baba cuando decía sobre Cochito, que ganó con la Ferrari, que lo tienen en cuenta allá en Europa, y que ojalá que consiga el presupuesto y que siga estando en el nivel en que está hoy por hoy. Tenés que hacer un buen regalo y estás cansado de buscar un lugar para estacionar, vení a Diagonal 73 y esquina 64, Juguetería Los Ángeles, todo para tu bebé, juegos didácticos, el mejor precio, Juguetería Los Ángeles. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología de servicio del automotor, en 148 entre 45 y 46, mecánica integral, teléfono 414-1700, Radio ID 173 asterisco 7371. Visita la Mercedes y te sorprenderás, servicio completo para camiones y pickups, engrase y mecánica, nuevo local en ruta 36 y 506, atendemos todas las marcas, Nextel 689 asterisco 2190. Bueno, del TC Platense decíamos que lo va por la décima fecha, le quedan esta y dos más, o sea, son tres fechas, y Juan Iriart Urruti tiene 135 puntos y medio, hoy puntero del campeonato. Lo sigue José Otero, que tiene 110, 25 puntos y medio lo separan, o sea, una carrera que creo que son 25 puntos entre Otero y Juan Iriart Urruti. Los dos corren con Ford Falcon. El tercero, que Juan Manuel Rodríguez, no va a estar presente, artículo 37, esperando la sanción, 109 puntos. El cuarto, Darío Mendoza, uno de los implicados en los toques, fue el perjudicado en el toque con Juan Manuel Rodríguez en la última fecha, tiene 95 puntos y está lejos, está 40 puntos y medio cuando quedan tres fechas, pero matemáticamente todo es posible. Sí, restan tres fechas y prácticamente, digamos, son 75 puntos en juego, ¿no es cierto? Pero el quid de la cuestión es esto. Ya estamos archirrepetidos de la ventaja del Ford, cómo están dando el Ford. Pero vos sabés que con el Chevrolet de Rodríguez, no. Bueno, sobre el final no hubo esa ventaja, no la hubo. Pero justamente el auto que, la única Chevy que más fuerza le hizo a los Ford, es la de Juan Manuel Rodríguez. Ajá. Ganador de dos carreras, creo que de tres también, me parece, sí, que ganó la tercera competencia. Pero ¿qué pasa? No va a estar, como bien lo anticipaste vos recién, por una sanción que tiene, pero hay una incógnita. Viene el campeón de la Río con una Chevrolet. Sí, señor. Entonces ahora va a existir la posibilidad de ver qué tan lejos están los Chevrolet de los Ford, porque el que viene es un campeón. es un hombre que tiene experiencia y conoce bien la marca. Así que bueno, pienso que va a ser una carrera bastante interesante para este fin de semana con respecto a lo que es la competencia entre Ford y Chevrolet. Como bien dijiste vos, prácticamente el campeonato es entre José Pepe Otero y Juan Iriar Urruti, que prácticamente son los que sacaron una ventaja al resto de los competidores, faltando tres competencias, ¿no es cierto? Sí. Si uno de los dos ahora suma puntos gordos, es como medio que se va escapando. Bueno, y vuelve Eduardo Cordeto, que es una dos, el hombre de la dos. Anduvo adelante, que ha tenido un año con mucha mala suerte. Oh. Y que por un problema físico no pudo estar en la última competencia. ¿Vos podés creer que en las últimas tres competencias Eduardo Cordeto larga puntea la competencia, no alcanzaba una vuelta, que algo le pasaba, pobre, pero siempre en la punta, ¿eh? Bueno, y ahora después de Wanda te voy a seguir hablando de una dos de punta a punta está para salir a pista. Apostá y ganá en La Gatera, agencia hípica y de lotería, en 49 esquina 136, horario corrido de 8:30 a 20:30 horas. Agencia La Gatera, teléfono 479-9964. AFA Motors, Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados, en Berisso, calle 13, entre 154 y 155, teléfono 461-3482. Visítanos en www.afamotors.com.ar. Una más. Fábrica de sándwich Ricardo, los mejores de la ciudad, en Camino General Belgrano, esquina 15, teléfono 496-2112, en Los Hornos 66, entre 137 y 138, teléfono 450-63-79, y en Tolosa 520, entre 11 y 12, fábrica de sándwich Ricardo. La dos de la que estoy hablando es la de Pancho Costanzo, el hombre de Chascomús, que está en el taller del Pili Castañazo, el hombre que trabaja junto con Juan Carlos López, que motorizó ese auto para Costanzo, tanto para él como para su hijo, para Pablito, y que ganó en el TC Río Platense Pablo Costanzo con ese auto. Ese auto está listo para ponerlo en cualquiera de las dos categorías donde un piloto quiera participar, ya sea para el TC Río Platense o se le hacen unos pequeños cambios y va al TC Platense. Para cualquiera de las dos categorías, el auto lo tiene Castañazo listo para hacer una pruebita y ponerlo en pista. Si se quiere comunicar a alguien, están buscándole novio a la Doye y es un auto para ganar. Falta el piloto, nada más. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272 y 1540-9473. Taller Más de Miguel Ángel Salazar, elásticos, tren delantero, alineación y balanceo de autos, camiones y ómnibus. Taller Más en 28 entre 34 y 35, teléfono 479-5724. Taller Integral de Chapa y Pintura Foradori, cabina presurizada y laboratorio con sistema de colores, pinturas al agua PPG, forador, chapa y pintura en 43, entre 141 y 142, teléfono 1546-34643. Apoyando a su piloto, Mauro Foradori. Mensaje de los oyentes 427-2701, lo escuchamos. Hola, querido amigo Bianchi, habla el hijo del peluquero. Nos encontramos el viernes pasado en Firestone con Matías Rossi. La verdad, un gusto hablar con vos. Lamento mucho lo que pasó con el chico este de 11 años en el karting. Yo tengo mi nene, que vos lo viste, 10 años, apasionado de los fierros también. Es un deporte riesgoso, como todos sabemos, pero bueno, vos sabés bien que casi pierdo a mi viejo, a un amigo, pero bueno, son los riesgos que uno corre en este tan lindo deporte que es el automovilismo. Un fuerte abrazo. Embrague Carlitos de Juan Carlos Tobio, Wabron, Valego, Sach, nacionales e importados. Embrague Carlitos en 60 30 y 31, teléfono 453-4763. Vamos nomás. Tienda de ropa para caballeros, que me pongo, estilo, calidad y buen precio. Gran variedad de marcas, horario corrido de 9:30 a 20:30 horas y feriado de 16:30 a 20:30 horas. Calle 22, número 610, entre 44 y 45. Camping, pesca náutica, buceo, todo. Lo encontrás en Patagonia Spirit. Liquidación en calzado e indumentaria hasta 40% de descuento por fin de temporada. Pasa por Patagonia Spirit, 7, esquina 59, última semana de liquidación. La escudería. No pretendemos ser los mejores. Nos alcanza con ser un clásico. Por favor, gurú de la venta de autos, ¿cuál es su secreto? Ver para creer, publicar para vender, la combinación perfecta. ¿Perfecta? Publicar el día, papá. Por solo 40 pesos, publica tu auto con foto en el suplemento vehículos de los viernes del diario El Día. Y ahora, pagando solamente 6 pesos más, también podés publicarlo con foto en el diario El Plata. Además, la foto la sacamos nosotros, de lunes a viernes de 9 a 17. Y durante 30 días aparecerá en la revista Autos Platenses y en internet, totalmente gratis. Si no vendés es porque no querés. Ver para creer, ubicar para vender. La combinación perfecta. Suplemento vehículos de Diario El Día, Diario El Plata y revista Autos Platenses. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. Compu Express. Lo último en tecnología está en 51-17-18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Tienda de ropas para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio. Gran variedad de marcas, horario corrido. ¿Qué me pongo? Calle 22, número 610, entre 44 y 45. Tu mejor opción. Si querés comunicarte con la escudería, 427-2701. Prestini Automotor. Usados, 0 kilómetros, todas las marcas. Consulta por tu nuevo auto en Diagonal 76, entre 43 y 18. Prisilio Automotores, de Gustavo Ariel Prisilio. Financiación en pesos. Teléfono 427-3727. Un primero de noviembre de 1992, una de las categorías más convocantes del país inauguraba aquel fin de semana un nuevo autódromo en las tierras coloradas de la Mesopotamia argentina. Un primero de noviembre, el Turismo Competición 2000 inauguraba el coqueto autódromo de Oberá, Misiones. El circuito se caracteriza por tener unas grandes pendientes y curvas realmente difíciles. Un circuito sinuoso que además, con la ampliación realizada en 2007, logró tener un sector muy veloz y difícil de transitar. El circuito misionero tiene unos 2.700 metros de extensión. En aquella oportunidad, el día de su inauguración, Juan María Traverso fue el más rápido de la clasificación. Luis Belloso estableció el récord de vuelta y René Zanata con un Ford Sierra se quedó con el triunfo en la final. Hoy, primero de noviembre, se cumplen 19 años de la inauguración del autódromo de Oberá. El automovilismo, ¿verdad?, está en La Redonda. Jorge Automotores ofrece Toyota SW4 Negra 2008 automática con cuero. Mercedes-Benz MB170 Negra 2008 imperdible. Aprovecha Jorge Automotores. Plaza Escuela entre 19 y Diagonal 73. Teléfono 483-3842. Muy bien, 17 horas 33 minutos en la puesta en el aire de Darío Machín de Arena, un grosso, con sabe la música que me gusta. Vendemos, ¿cuándo vamos con Jorge Bianchi? Fletes DMS, cargas generales habilitado para todo el país, de Diego Cirito, de seriedad y responsabilidad, teléfono 15-490-3394 y 705-29-83. Liderar, Compañía General de Seguros, nuevo local en City Bell, 473 bis entre 22 y Camino General Belgrano. Todas las coberturas para que usted se sienta seguro. Liderar, 15-57-29-419. Vaya a lo seguro, vaya a liderar. Bueno, y decíamos en el comienzo del programa que el TC2000 Platense se presenta y uno que estaría debutando en la categoría es Alfredo Ortega. Pili, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, y queriendo, primero te pido, bajá un poquito si tenés una radio cerca porque está acoplando. Alfredo, ¿estás debutando en la categoría? ¿Es la primera vez que te subís un auto de esta, del TC 2000 Platense? Sí, sí, es la primera vez que subimos a un 2000 Platense y vamos a ver qué suerte nos depara el destino de este domingo, ¿no? Bueno, contarle a la audiencia qué auto es, cómo se viene preparando. Es un Ford Taunus, que era un cuatro puertas, está un auto que se hizo todo acá en el taller, con mecánica propia de nosotros. Y bueno, muchas expectativas, ¿no? Hay las expectativas que tenemos es que el auto termine y ver cómo va arriba la pista. Acá mi compañero Kelo Genovesi te quiere hacer una consulta. Hola Pili, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Kelo querido, ¿cómo estás? Bien, bueno, quiero que le cuentes a la audiencia cuántos años hace que no te subís a un auto de carrera, porque los que somos amigos tuyos ya sabemos, pero contale a la audiencia que fuiste un hombre del automovilismo prácticamente toda la vida, igual que tu papá, toda la gente en la época del estocar argentino, así que contale un poquitito la trayectoria tuya. Bueno, yo empecé corriendo en estocar y después cuando se hizo supercar. Después, bueno, ya no teníamos presupuesto para correr porque las categorías se habían hecho muy caras y vinimos a correr acá a Estancia. Corrí en el Limitada 31, en Platense, y después en el TC Platense Grande cuando se hizo. Y yo, que no me subo un auto de carrera hace 9 años. Bueno, Pili, este fin de semana espero verte en el autódromo. Vamos a compartir el fin de semana con vos y te deseamos desde aquí, de la escudería, la mejor de la suerte. Bueno, gracias a ustedes, gracias por acordarse de nosotros siempre y de estar siempre con el zonal, porque vos sabés que los zonales lo que más se lucha, lo más difícil que hay, es porque lo que menos sponsor se consigue. Así que, bueno, le agradezco a ustedes y un saludo para vos y para toda tu audiencia. Ahí está, el testimonio de Alfredo Pili Ortega. Debuta el fin de semana en el TC 2000 Platense. RB tapas de cilindros, soldaduras de aluminios, insertos a domicilio, RB rectificación vidal, experiencia y seriedad en trabajos, tarjeta de crédito, en 38 casi esquina 16, teléfono 482-9524, ID 568-92, Merlocar Racing, preparación y atención de karting en pista, Merlocar Racing, trayectoria y seriedad en 62 esquina 123, teléfono 425-3733. Encendido Lucas, baterías, bombas, correas, el repuesto justo para tu auto con el mejor precio, compróbalo. Encendido Lucas, de Lucas Fonseca, servicio y atención en 19 y 525, teléfono 423-6189. Mecánica integral Lopos de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales e importados, experiencia y seguridad para su vehículo. Mecánica integral Lopos en 66, entre 139 y 140, teléfono 15-431-9848. Enrique Meyer, director de Turismo de la Nación, declaró que los cordobeses no van a ser exclusivos para el Rally Mundial el año que viene, fecha del 29 de abril del 2012, este Rally Mundial que siempre está compitiendo por Caminos de Córdoba. La intención de Meyer y de toda la gente de la CDA del Automóvil Club Argentino, regidos por la Federación Internacional, ya tienen planificado que el Rally Mundial se tiene que largar en la provincia de Misiones, cerca de Cataratas del Iguazú, con rumbo a Córdoba. Allí se termina el Rally Mundial, pero lo interesante es que va a transcurrir con tramos especiales de velocidad desde la provincia de Misiones, en Cataratas del Iguazú, hasta Córdoba, hasta el Chateau Carreras. Cataratas, Chateau Carreras, es importante la propuesta para que este Rally Mundial siga por caminos de la República Argentina, fundamentalmente este Mundial que tiene mucha injerencia directa en los máximos exponentes de la categoría mundial. RH Competición Racing Parts, todo para tu auto de carrera, buzos, cascos, botas, cada vez más cerca tuyo. RH Competición 41, entre 11 y 12, teléfono 424-4296, en el Autódromo Roberto Mouras. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, todas las tarjetas en Avenida 66, esquina 145, Gomería Enzo, teléfono 450-6356. ¿Problemas en los frenos de tu auto? Visita Amar Park Frenos y Embriagues, servicio para autos, motos e industria. Parmac Frenos y Embriagues en calle 54 entre 143 y 144, teléfono 450-5648. Bueno, la 1100 bonaerense nos mandó un comunicado donde está llamando a elecciones la comisión directiva. Le comunica a los pilotos que se abre la convocatoria a elecciones de comisión directiva para el año 2012. El procedimiento que se va a aplicar, bueno, Hay varios puntos, lo pueden leer, está en nuestro blog www.acelerandomotores.blogspot.com. Ahí está la convocatoria, hay elecciones para la 1100 bonaerense. Parece que sigue todo igual, seguiría siendo Alberto Tagliaferri el presidente de la categoría, quizás cambian algunos de los integrantes de la comisión, pero hasta el momento no escuché, no me ha llegado a mis oídos que haya ninguna lista que se presente para que haya elecciones. Pero, sin embargo, está la convocatoria presentada y se va a definir en diciembre, en la última competencia de la categoría de la Asociación Bonaerense 1100. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet. Repuestos Los Primos, en Avenida 122, entre 62 y 63, también tarjetas de crédito. Caja de cambio Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4, competición. Caja de cambio Los Hornos, diagonal 74, entre 71 y 72, teléfono 417-7813. Bulonera Catedral, con toda la línea Intraude de equipos para soldar, MIG y TIG, inverter y corte por plasma. El mejor contado y financiación hasta 18 cuotas con tarjeta. Siempre en la tradicional esquina de 55 y 15, horario de 7:30 a 18 horas y sábados de 7:30 a 13 horas. Consultas al 483-1971. Hablamos de motociclismo, Jerónimo Roldán. Muy bien, hablamos de motociclismo, hablamos de MotoGP. Este fin de semana se va a correr la 18ª fecha y última. Hablamos del Gran Premio de Valencia en España. Algunas confirmaciones, va a estar presente el equipo de San Carlo Gresini, el equipo donde competía Marco Simoncelli. Habíamos dicho que iba a estar presente, iba a exponer su moto, la número 58. Bueno, confirmado que no solo van a estar, sino que van a competir. Dijeron que es el mejor homenaje que podrían hacerle a Marco. Va a estar Aoyama en pista y también los dos pilotos de la Moto2. También confirmado Valentino Rossi, y además desmintió el rumor que se venía diciendo que no iba a competir en el 2012. Bueno, desmentido, el italiano, el múltiple campeón, va a estar presente. El que no va a estar en el circuito de Valencia es Colin Edwards, también involucrado en el fatal accidente. No va a competir por las múltiples lesiones, lo va a suplantar un piloto estadounidense de la categoría Superbike, y la duda está en el último campeón, el campeón 2010 en realidad. Hablamos de Jorge Lorenzo, que sigue recuperándose de su lesión en el dedo. Así se presenta esta última fecha del campeonato de MotoGP, ya con un campeón, Casey Stoner. Jorge Lorenzo tiene asegurado el segundo puesto. La pelea, lo más interesante, va a estar por el tercer puesto. Hablamos de la pelea entre las dos Hondas, Andrea Dovizioso y Dani Pedrosa, 4 puntos nada más de diferencia entre estos dos pilotos. Pedrosa, que quiere seguir entre los 3 primeros en el campeonato, algo que viene haciendo desde el 2007, y Dovizioso, que se despide de Honda. Recordamos que ya arregló con el Yamaha. Tech 3, así que se quiere despedir a lo grande. Y para lo último, Daniel, no menos importante, es el retiro del italiano Loris Capirossi, el italiano de 37 años de edad, 22 años de trayectoria en el mundo del motociclismo, campeón en las categorías 125 y 250, 9 victorias en la MotoGP, 42 podios, 41 pole, pasando por equipos como Ducati y Suzuki. Bueno, una gran trayectoria del italiano Capirossi, que va a disputar este último gran premio. Hablamos del Gran Premio de Valencia este fin de semana. Vení a Eduardo GLC y comprueba que la inyección y el gas son compatibles en 122, 35 y 35 bis, el más completo laboratorio de inyección electrónica. Eduardo GLC, atención a talleres, consultas al 489-7038. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata, alineación, balanceo y frenos. Neumáticos Carlos, en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. Neumáticos Carlos, 6 y 39. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 421-9855, llamada Remise Futuro, anota 423-3185, Remises Futuro, estación de servicio Las Palmeras, cargue GNC y combustibles con su carga de gas, sume puntos y gane, estación de servicio Las Palmeras, en Avenida 72, entre 10 y 11. Forte Sport, alquiler de autos para TC Mouras, TC Pista Mouras y Zonales, llámalo a Leo al 1541-14545, a La Fortaleza al 456-490. Escuchamos de fondo El tema de Papo, Juntos a la Par, se llama. Papo, un hombre muy ligado al automovilismo. Durante muchos años compitió en una de las categorías, me acuerdo, en el Autódromo de Buenos Aires, en auto de 6 cilindros. No me acuerdo cuál era la categoría. Sí puedo decir que era muy ligado a la marca Chevrolet y muy ligado al automovilismo, aparte de la música, ¿no? Donde en la música era realmente grosso. Y que terminó su vida en la ruta, después de una cena, junto con su hijo Iván, en 2 motos, se tocaron las motos, la de Papo se cae al piso, ¿eh? Así es, sí. Napolitano, nuestro amigo Papo. El Carpo. Sí, señor. Y viene un auto y lo atropella, y ahí termina la vida de un grande de la música de rock argentino. Exactamente. Nuestros respetos para Papo, pero ¿hay más información, Jorge? Sí, señor. Ustedes están compartiendo con estos pilotos, domingo que se presenta el TC Mouras en el Autódromo de La Plata. El 20. Y me estoy refiriendo a Rogani, a Cruzita, a Funes, a Bianchi, a Discala, a Costanzo, hombres que ya están juntando presupuesto y le apuntan a la categoría que le sigue dentro de la escuela del turismo de carretera, como es el TC Pista. Estos pilotos del TC Mouras le apuestan para el año que viene a estar en el TC Pista. Tapas de cilindro El Rafa, de Rafael Espósito e Hijos, reparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio, El Rafa Org, la esquina de 38 y 139, teléfono 414-0153. Viaja seguro y disfruta. Turismo Moscardini, viajes de corta, larga y media distancia, teléfono 450-0684. Turismo Moscardini, la opción de confianza en viajes. Una más. Juguetería Los Ángeles, supermercado de inflables, juegos de mesa, peluches musicales. Juguetería Los Ángeles, diagonal 73, esquina 64, el mejor precio. Bueno, también están los Fiat 600 ATN este próximo fin de semana. Así es, Daniel. Y pareciera que no va a estar compitiendo uno de los que pedían del campeonato, que es Durrietz, uno de los pilotos, no estaría presente el fin de semana. Eso es lo que trascendió, todavía no está confirmado, vamos a tratar de confirmarlo. Si no corre Durrietz, entonces Di Palma sería el campeón de la categoría ya solamente presentándose. Vamos a tratar de confirmar, tenemos varios días, a ver si Durrietz finalmente se baja o no. De la ciudad de La Plata hay varios protagonistas, ahora les voy a estar contando quiénes son. Parabrisas Plus, cristales originales, polarizados, ploteos, alarma, tenemos láminas para cristales antirrobo, ahora repuestos, accesorios y sacabollos, en 44 casi esquina 131, teléfono 414-1600, ID 631, asterisco 1919. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos, ahora también service de Chevrolet y Suzuki, en avenida 31 esquina 63, teléfono 451-48-27. Al mundo le falta un tornillo, no. Bulnena Baldoni lo tiene, tuercas especiales, maquinarias y herramientas. Bulnena Baldoni lo tiene en avenida 44 entre 160 y 161, teléfono 470-6186. Ferretería y repostería La Positiva en 20 esquina 38. Promoción, látex interior y exterior, 29 pesos con 90. Encontrar todo en Ferretería La Positiva de Diguitos Buffy, lunes a sábados de 8 a 19 horas, domingos hasta las 18. Bueno, el campeonato lo tiene a Claudio Di Palma con 150 puntos y a Gustavo Durrietz con 122 puntos. Como quedan solamente 2 fechas, la del fin de semana y la última de la temporada, si no va Durrietz, podría llegar a quedarse con el campeonato el legendario Claudio Di Palma, que tiene muchísimos años. Yo me acuerdo, Jorge, no sé si vos recordás, de verlo en Estancia Chica, en la, sí, época, señor. En la época del glorioso Oscar Zambano. Sí, señor, ahí estaba, porque esta categoría Fiat 600 ATN comenzó en Estancia Chica, era partener de las cafeteras, pero eran tanta cantidad de bolitas y tan buen espectáculo que brindaba ahí en Ruta 36, en el Autódromo de Estancia Chica, el Oscar Zambano, que terminaba como final, ¿eh? El espectáculo final era después Fiat 600 ATN. Vos sabés que a mí lo que me gustaba en esa época, yo iba, me mandaban del diario El Día en esa época, de la sección de deporte, me gustaba ponerme en la curva, en la 19 de noviembre, porque siempre se tocaban y volcaba alguno. La última. Y lo veías, sí, y lo veías ahí, los tenías ahí, el auto, sentías el olor de la nafta, sentías el chillar de las gomas cuando frenaban, cuando doblaban, y veías cómo se tocaban los autos. Era impresionante en ese juego. Y me acuerdo de pilotos que, bueno, algunos todavía están en actividad, qué sé yo. Me acuerdo de Alonso, me acuerdo del flaco Pereira, de el Jorge Novoa, que Manolo Bueno, con la preparación del Nene Calducci. Qué linda era. Campeón. Y este corría en esa época, vamos a saludarlo. Héctor Lucesoni, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Aquiles? Buenas tardes. ¿Vos corrías en esa época? Yo no me acuerdo. Estarías empezando. Eras un pibe. No, yo lo debuté de grande. 4 o 5 años, sí, pero no, correr nunca. ¿No? Bueno, sí, por eso, porque no me acordaba de haberte visto correr. ¿Cómo viene todo, flaco, correr el fin de semana? Sí, estamos esperando. Hace un ratito hablé con por cielo. Ajá. A ver cómo venía todo. ¿Qué dice? Está todo listo, está terminado el auto. Y bueno, esperando el sábado para hacer las pruebas. Y tratar de hacer lo mejor el domingo. Bueno, este año estás hecho, un año bárbaro para vos. Sí, tengo tiempo, sí. Ahora ya, voy a tratar de cerrar de la mejor manera, pero sí, ya me dio un gusto importante. Importante haber ganado, haber sido protagonista todo el año. Decime qué te dijo Torcillo de Dubietz, ¿es verdad que no corre? Me costó la verdad, le sacando un poquito la palabra, pero sí, aparentemente no. Viste que no hay mucho hablar. Sí, no. No, aparentemente no va a correr. No va, bueno. Y el 90% que no. Bárbaro. Y contanos en el caso tuyo cómo viene, ya se termina el año, me imagino que ya estás pensando para el año que viene, qué vas a hacer, si te vas a subir al 128 para la monomarca, si vas a dejar, hacerte un lado y le vas a dejar el auto a la nena, ¿qué vas a hacer? Todavía no lo tengo decidido. Ajá. La idea mía era terminar bien este año, de la mejor manera, ya te digo. Sí. Más allá del número que tiene el fin de o no. Ya está, cerró bien el año y la monomarca había comentario de que si se quedaban en el asfalto, dice que tengo 128 con mi cusi, sí, había sí. otro parado. Así y, es. Pero por ahí armaba bien el 28 y iba a despuntar el bicho ahí en la monomarca. Bueno. Pero si va a la tierra, como a la tierra a mí no me gusta, por ahí hago, o sea, hice cargado con la niña mía, sigo con el tejido de Jorge, de Torcillo. Claro, claro. Hacer eso un par de carreras yo hasta que ella le agarre la mano y después, bueno, que debute ella y que siga. Bueno, esto lo mejor para el fin de semana y nos estamos viendo allá en el Roberto Mouras. Dale, un abrazo y gracias por todo y gracias por la nota. Chao, chao. Entero, Héctor Lucesoli. Móvil Gas, obleas y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación, equipos de GNC de presión positiva, inyección multipunto. Móvil Gas, 13527, teléfono 482-9503. Martín Chef, comidas para llevar, 10 años atendidos por sus dueños. Deliveries al 489-2121. Martín Chef, exquisiteces, horario de 11:30 a 15 horas y 19:30 a 20:30. Horas 54 entre 10 y 11, número 576. Buscas mecánica general de primer nivel, mecánica Folsini, todas las marcas nacionales e importados, suspensión interna delantero. Mecánica Folsini en 13 entre 71 y 72, teléfono 451-7110. La escudería. No somos los mejores, pero lo disimulamos bastante bien. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. Industria Panaderín Timossi. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Probá el verdadero pan dulce. Llama a Timossi al 470-7894. Industria Panaderín Timossi. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530, Tolosa. Teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Aguantá la redonda, que ya se viene el superclásico, con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito. La redonda. La Escudería, el programa de automovilismo de la ciudad de La Plata. Eres la mujer que amo. Yo no. Maderera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos hidrantes para techos. Maderera El Terreno, ventas por mayor y menor en Avenida 25, entre 512 y 513. Teléfono 484-6741, mail maderaelterreno@hotmail.com. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución. Parrilla La Pasiva, carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos. Parrilla La Pasiva, en ruta 215, entre ruta 2 y ruta 6, ID 602 asterisco 2419. Pensá en el verano, elegí tu pileta Monoplas, variedad de formas, tamaños y colores. Monoplas, industria plástica, accesorios, filtros fijos y portátiles, pintura para tu pili. En 4425, teléfono 479-1247. No puede con dos, si quiere tres para campeonar. Me estoy refiriendo a Ferrari, que le dijo a Bernie Ecclestone, para el 2013 sería interesante que haya tres autos por escudería en la Fórmula 1 Internacional. Bernie no está realmente desacertado. Ferrari dijo para que tres autos estén en la Fórmula 1 Internacional. Centerlube, variedad de lubricantes y aditivos. Seriedad y responsabilidad, todas las tarjetas y débitos. Centerlube, en Avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Repuesto 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. Todas las tarjetas, repuestos Fiat 137. En 137, 43 y 44, teléfono 470-8300. GNC Gas Plat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, esmera de atención en gas. Plata en 66 y 150. Tenés que hacer un regalo y estás cansado de buscar lugar para estacionar. Vení a Diagonal 73, esquina 64, Juguetería Los Ángeles. Todo para tu bebé, juegos didácticos, el mejor precio, Juguetería Los Ángeles. Le quiero mandar un saludo a Augusto, que hoy cumple 20 años. Augusto, 20 bien. Años. Y salió el 20 y quiero no lo jugó, pero vos podés creer. Nadie le jugó a Augusto, feliz 20 años. Hoy le dije a la mañana, feliz cumpleaños, estábamos mal por lo de este nene. La verdad me dice, no hay nada para festejar, pero bueno. Cumple 20 años. Gracias, gracias. Grupo Marca Radiserense de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología de servicio del automotor. En 148, entre 45 y 46. Mecánica integral Folsini. Muy bien, mecánica integral Folsini. Como mecánica integral Folsini, les cuento, el fin de semana, TC Platense, se define el campeonato en las últimas fechas. Esta es la décima de las 12 del TC Platense. Se vienen los 600 ATN. Nova Dubiez, el campeón, parece que Claudio Di Palma se consagra el fin de semana. También va a estar la monomarca Fiat. La pelea entre dos de los Fiat, uno más ligeritos de la categoría. Uno de ellos, Antonio Barrazo, el hombre de la ciudad de La Plata, y el otro, el flaco Carulo, que debutó con un Fiat Uno nuevo hace dos fechas atrás. El auto debutó porque él corre hace muchos años, estamos hablando de Horacio Carulo, y puso el Fiat Uno, lo hizo ganar, hoy es el puntero del campeonato. También van a estar la 1100 bonaerense, tiene un puntero, se llama Norberto Alday, piloto de la ciudad de La Plata, y tiene uno que lo corre muy, muy de cerquita, es Hipólito, el Poli Recar. Todos esos campeonatos se están definiendo en estas últimas fechas en el Roberto Mouras de La Plata. Visita la Mercedes y te sorprenderás. Servicios completos para camiones, pickups. En Grace y Mecánica, nuevo local en ruta 36 y 506. Atendemos todas las marcas. Nexten 689 asterisco 2190. Augusto, ¿sí me querés decir? No, te quería decir que quedó confirmado que la próxima fecha de la Copa Rotas Buenos Aires va a ser el 12 de noviembre en el Autódromo de Balcarce. Fecha donde va a estar corriendo el turismo de carretera. El día sábado van a realizar una competencia y queda planteado formalmente el desafío entre los periodistas del turismo carretera y, bueno, los pilotos también, así que van a hacer una especie de desafío entre los pilotos del karting. En el kartódromo. Claro, porque debajo de la sierra, donde está el estacionamiento para la gran cantidad de gente que va a ver el turismo de carretera, el 11 de noviembre, al costado del estacionamiento hay un kartódromo. Ahí va a ser. Y allí se va a realizar entonces la Copa Rota con el desafío a los periodistas. Yo no pienso correr. Y que se ve muy bien desde allá arriba el dibujo del kartódromo. Hermoso, realmente. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272 y 1540-9437. Taller Más de Miguel Ángel Salazar, elásticos, tren delantero, alineación y balanceo de autos, camiones y ómnibus. Taller Más en 28 entre 34 y 35, teléfono 479-5424. Bueno, les cuento, estamos en el final, falta un minuto del programa. ¿Tenemos algo más, Jorge Bianchi? Sí, la expectativa para este fin de semana en la provincia puntana, el TC2000. Y digo esto porque está el circuito más interesante de Argentina, que es Potrero de los Funes, que han trabajado a destajo para recibir la GT y que evidentemente el TC2000 lo adoptó como para las últimas del año. Recordemos el año pasado el triunfo de Norberto Fontana sobre Leonel Pernía, allí se definió el campeonato del TC2000, pero es interesante la cantidad de autos. Va a correr la Fórmula Renault, que sería la última del año, porque aparentemente al Coronación no va. No, al Callejero no. ¿Qué Callejero? Si se hace en Buenos Aires, a ese no va. Ah, bueno. Por ahí si hacen en Paraná o en otro lado hay que... La opción de si no va al Callejero de Buenos Aires, puede ser Paraná. Lo dijiste. Taller integral de chapa y pintura forador y cabina presurizada y laboratorio con sistema de colores. Pinturas al agua, PPG, forador y chapa y pintura en 43 entre 141 y 142. Teléfono 1546-34643, apoyando a su piloto Mauro Foradori. Embragues Carlitos de Juan Carlos Tobio, Wabron, Balego, Sach, nacionales e importados. Embragues Carlitos en 60, 30 y 31. Teléfono 453-4763. Nos vamos. Gracias Jorge, gracias Kelo. Nos encontramos mañana. Gracias Jerónimo Goldán por el motociclismo. Bajame un minuto la música, Dari. En el programa de hoy, este programa va dedicado a la memoria de Ramiro Tope, ese chico que esta noche vamos a estar presentes en su velatorio, acompañando a su familia, donde va a estar toda la gente del karting, con el dolor que nos ha traído esta terrible noticia. No es que durante el programa no hablamos con protagonistas sobre el tema, porque no encontrábamos con quién hablar. Es una forma de también de homenajear, no tocando el tema. Volvemos seguramente, vamos a tener mucho tiempo para hablar de la seguridad en el karting, de por qué pasó lo que pasó, pero que descanse en paz Ramiro Tot, que era un chico realmente que llevaba el karting en la sangre. Chau, hasta mañana.